Bienvenido al episodio 4 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio hablaremos sobre la Raspberry. Yo soy usuario de la Raspberry desde hace bastante tiempo. Me compré una Raspberry 1 y ahora tengo la 2. Mi intención era pues dar mi opinión sobre la Raspberry y para qué sirve. Pero me gustaría contarlo de una forma un poco diferente, así que he decidido que mi opinión sobre la Raspberry la dé a partir de una serie de preguntas y respuestas. Evidentemente las preguntas me las haré yo y responderé yo mismo, para así dar una, digamos, mi opinión un poco particular. Así que empezaremos con la primera pregunta, que ¿qué es una Raspberry? Pues una Raspberry es un dispositivo barato, que consume también bastante poco, con una arquitectura ARM, así que no es un hardware muy potente, pero se puede hacer bastantes cosas con él. Es un dispositivo de, podríamos llamarlo, de hazlo tú mismo. O sea, no esperéis que te lo den montado, sino aquí todo te lo tienes, digamos, que currarte un poco. Con lo cual es para un tipo de usuario muy particular. La segunda pregunta sería, ¿para qué sirve una Raspberry? Bueno, la Raspberry la verdad que tiene bastantes funcionalidades. De hecho, de todos los dispositivos que existen de ese tipo, de dispositivos pequeños, baratos, de ARM, digamos con diferencia el que tiene el ecosistema bastante más grande. Ningún otro dispositivo tipo ARM ni se le acerca. Y eso que hay algunos dispositivos muy interesantes, bastante más potentes, pero normalmente también más caros. ¿Para qué sirve la Raspberry? Lo he dividido en cuatro, digamos, grandes temáticas. La primera, pues, para instalación de servicios. Servicio orientado de una forma personal. No vayamos a instalar, no es un servidor para montar en una empresa, sino algo bastante para tu casa. Pues aquí los servicios que podemos instalar, pues podría ser, por ejemplo, un servidor de almacenamiento tipo un cloud, un cloud, servidor de copia de seguridad, servicio de muchos tipos. Yo, por ejemplo, en la Raspberry tenía a la vez, tuve un servidor de RSS, que era el Tiny RSS, un Nextcloud, que era un servidor de almacenamiento, Wallapack, que es una aplicación para almacenar páginas web tipo como una alternativa a Pocket, y también tenía funcionando un servidor para los contactos y los calendarios. Durante una época utilicé uno que se llama Radicales, que es un servidor en Python muy muy ligero, y después utilicé otro que se llama Baikal, que era ya un poco más, digamos, menos con una interfaz web, era un poco más pesado, pero la verdad que estaba bastante bien. Todos esos servicios los estaba ejecutando a la vez la Raspberry y funcionaba perfectamente, no tuve ningún problema. Para instalar esos servicios, pues bien podemos utilizar alguna distribución, digamos, que te facilite el trabajo, así un poco más específica, tipo JunoHost, o la que hace poco en un post cable de ella, que es 10bit, o instalar una distribución ya más genérica, que es la más famosa, digamos, con diferencia, Raspbian. Por eso he dicho antes que los servicios son personales por el hardware, no es muy potente, y aunque hay gente que lo utiliza para alguna, digamos, un ambiente un poco más empresarial, no es lo más aconsejable. Digamos que para que funcione bien unos servicios para un orientado más a un ámbito personal. Otra temática que he visto yo también bastante utilizada es para parte de videojuegos, sobre todo de emuladores. Yo he visto, y de hecho hay bastantes grupos en Telegram sobre ellos, por ejemplo, montar la típica máquina recreativa de los bares con una Raspberry y con un programa de emulación, y ahí podés jugar. El más famoso, por lo menos no es un mundillo que yo conozca mucho, pero el más famoso de todo es RetroPie, que es una distribución Raspbian, pues orientado con una interfaz para poder ejecutar diferentes emuladores y ROM. La verdad que para los que les gustan los videojuegos está bastante bien. Otra temática que hace poco que empecé a conocerla gracias al canal de una aplicación es la parte de domótica, asistentes personales, estación meteorológica con Raspberry. La verdad que puedes montarte un sistema bastante interesante domótico. De hecho, ya hay software que lo implementan. Le he puesto alguno que otro en el canal. Y como es un hardware que consume un poco, no hay problema de que esté funcionando a las 24 horas. Y la verdad que he visto algunas cosas bastante interesantes. Últimamente, lo último que descubrí que se puede hacer con una Raspberry es gestionar o monitorizar estaciones meteorológicas. De hecho, creo que puse un software o dos sobre ese tipo de funcionalidad de monitorizar estaciones meteorológicas. Y la verdad me sorprendió, estaba bastante interesante. Y el último, digamos, temática que conozco es la he llamado como cacharreo. Básicamente es coger la Raspberry para hacer alguna tarea. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que ha montado una Raspberry para controlar el torno de un polideportivo. O también vi que, en esto lo vi en un vídeo de YouTube, una persona que lo que había hecho era conectar la Raspberry a una cámara. Esa cámara la había implementado un sistema de reconocimiento de imágenes y lo que hacía era detectaba, la había puesto en la plaza, en su cochera, tiene una cochera, y la puerta lo que hacía se abría cuando la cámara detectaba una determinada matrícula, que era evidentemente la del dueño de la casa, y se abría automáticamente y se cerraba. La verdad es que bastante curioso. Aquí también hay que decir que Raspberry también proporciona módulos. Uno de ellos es el módulo de cámara, que es una cámara que le puede integrar en la Raspberry. Y hace poco descubrí que hay unos, no me acuerdo muy bien, paneles LED que los puedes gestionar con una Raspberry para dar información. Pondré lo de los paneles. Es bastante interesante y pondré la dirección en las notas del podcast. También decir que en el canal puse hace un par de meses, creo recordar, un monográfico de Raspberry. Así que si entráis en el canal un día de la aplicación y buscáis por la etiqueta Raspberry, pues encontraréis bastante software, incluido el que puse en el canal. La siguiente pregunta, ya que he puesto ¿para qué sirve? Pues ¿para qué no sirve? Aquí yo voy a decir una cosa, que he visto gente que utiliza, le da ese uso a la Raspberry, pero yo la verdad es que no le veo eficiente darle ese uso, que es para un ordenador de escritorio. Yo creo que la Raspberry no sirve para eso. Y aunque hay distribuciones muy ligeras que te permiten trabajar, pero si al final es un software específico, ligero, no puedo utilizar cualquier software. Y yo creo que no es la función. Que se puede utilizar, sí, pero te tienes que limitar mucho y tienes que buscar un software que sea muy ligero. No le encuentro sentido, aunque hay gente que lo hace. La siguiente pregunta sería, ¿para quién? ¿Para qué usuario podríamos considerar que es adecuada la Raspberry? Pues para empezar, para los que les gusten experimentar cosas, probar cosas, porque la verdad es que se aprende bastante con la Raspberry. Los usuarios que realmente no les recomiendo son, no es un dispositivo de enchufar y que funcione al momento. Se van a llevar por muchos vídeos que ven en YouTube de cosas que hace la gente con la Raspberry. Eso detrás tiene bastante trabajo y si no estás dispuesto a tener paciencia, no vas a conseguir. Digamos que este dispositivo de Raspberry hay que tener paciencia, hay que tener ganas y te tiene que gustar. Te tiene que gustar instalar servicios, te tiene que gustar cacharrear, te tiene que gustar y probar cosas. La Raspberry es un dispositivo que hazlo tú mismo, tú te lo tienes que currar, la verdad. Y por último, ¿por qué? ¿Por qué comprar una Raspberry? Bueno, pues para empezar, porque es divertido. Es divertido, yo por ejemplo la utilizo y aunque algunas veces la he tenido varios meses en el cajón, pero realmente la tengo funcionando con la distribución que dije hace en un podcast, la de 10pi con el software de Pi-hole, y la verdad es que está bien, te entretiene, aprende, también es bastante útil, un dispositivo barato que lo puedes tener por su consumo bajo, lo puedes tener mucho tiempo encendido, las 24 horas, de hecho la mía lleva ya prácticamente creo que una semana sin apagarse. Pero y aprende, y yo lo recomiendo, claro, para aquellas personas que quieran aprender cosas nuevas. y útil porque se puede, para un ámbito personal, la verdad es que se le puede dar bastante funcionalidad. Yo ahora mismo la tengo con esa herramienta bloqueándome el anuncio del navegador y la verdad es que hasta navego un poco más rápido y todo. Y te quitas básicamente todos los anuncios que ves en el navegador. Bueno, pues estas son las preguntas que he respondido. Espero que aquellas personas que escuchen esto y no sepan muy bien lo que es una Raspberry o estén interesados en ella, pero no saben si les va a gustar o no, pues con estas respuestas y estas preguntas espero que les haya aclarado todas las dudas. Así que voy a dejar el episodio por hoy. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente episodio. Un saludo.